oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Norelis Rodríguez, modelo y presentadora venezolana, vista en Brasil, México, Argentina. Entre las 27 naciones que transmite el programa Wild on Latino, que ella conduce. Un día dijo: a los días de participar en el Miss Venezuela, mi madre murió. Al mes estaba en un certamen internacional y sonreía. Creo que las circunstancias de vida te fortalecen y aunque estés triste, una sonrisa te alienta para seguir. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.